Bueno, son las 19 horas con 44 minutos. Estamos algunos minutos atrasados, pero vamos a dar inicio a nuestro programa de reflexión histórica de los viernes por la tarde. Hoy continuaremos con el tema iniciado la semana pasada, que es la vida, obra y política de Juan Manuel de Rosas, que fue por dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la primera administración de Rosas fue un gobierno progresista. Se fundaron pueblos, se reformaron el Código de Comercio y el de Disciplina Militar, se reglamentó la autoridad de los jueces de paz en los pueblos del interior y se firmaron tratados de paz con los caciques, con lo que se obtuvo una cierta tranquilidad en la frontera. No obstante, la supremacía lograda no estuvo asociada a un apoyo incondicional de toda la población. Rosas debió enfrentar, por el contrario, una dura resistencia durante el curso de su gobierno. Un poco esto es explicable por una dualidad tipo ideológica de Juan Manuel de Rosas, porque era un hombre que adhería al pensamiento federal. Pero como gobernador de Buenos Aires, si bien se llevaba bien con las provincias, porque las provincias vieron en Rosas una actitud federal, una actitud de comprender lo que era el proyecto de país, que se parecía bastante al pensamiento de los caudillos del interior. De modo que con el interior del país se llevaba más o menos bien, y las provincias aceptaron, no de muy buen agrado, pero aceptaron que Buenos Aires mantuviera esa representación comercial en el tema de las relaciones internacionales, que era un tema en disputa. Pero es como que la presencia de Rosas como gobernador de Buenos Aires tranquilizó un poco los ánimos en los caciques, perdón, en los caudillos del interior. La amistad con los caudillos riojanos era manifiesta. Facundo Quiroga era un hombre protegido prácticamente por Rosas. A finales de 1832, la legislatura de Buenos Aires reeligió a Rosas. Se dijo durante muchos años que Rosas rechazó su reelección porque no se le concedían las facultades extraordinarias, lo que no es exacto. No se sentía capaz de gobernar, ni quería hacerlo, sin la unanimidad de la opinión pública en su favor. Esperaría que lo llamaran desesperadamente mientras buscaba la forma de hacerse imprescindible. Entonces, en su lugar fue electo Juan Ramón Balcarce, importante militar de la época de la Guerra de la Independencia y jefe de un grupo federal no totalmente rosista, a quien Rosas entregó el gobierno el 18 de diciembre de 1832. La llanura pampeana bonaerense había estado sometida al dominio blanco apenas en una franja estrecha junto al río Paraná y el río de la Plata, por lo menos hasta la década de 1810. Desde entonces, la llamada frontera interna con el indio se había adelantado hasta una línea que pasaba aproximadamente por las actuales ciudades de Balcarce, Tandil y Las Flores. En cuanto Rosas bajó del gobierno a fines de 1832 y a principios del siguiente año, coordinó la campaña con los de Mendoza, San Luis y Córdoba para hacer una batida general que además acompañaría a otra que había comenzado a principios del mismo año el general Bulnes en Chile y en el extremo noroeste de la Patagonia Oriental, específicamente en los alrededores de la laguna de Pulauquen, y la comandancia general le fue ofrecida a Facundo Quiroga, pero este no quiso participar en esa campaña. Obviamente se trataba de una gran batida para desplazar la frontera de la zona controlada por los pueblos originarios que querían defender sus tierras que sentían invadidas por estos nuevos integrantes de estas comarcas. En febrero de 1833 fue aprobada una ley que autorizaba al Poder Ejecutivo a negociar un crédito de 1,5 millones de pesos para costear los gastos de la expedición, aunque al poco tiempo el ministro de Guerra comunicó que no podría hacerse cargo de dicho objetivo y por lo cual Juan Manuel de Rosas y Juan Nepomuceno Terrero terminaron suministrando ganado vacuno y caballar para el abastecimiento, sumado a que sus primos Anchorena, el doctor Miguel Mariano de Villegas, Víctor García de Zúñiga y el entonces coronel Tomás Guido donaran dinero en efectivo para que pudieran iniciar la campaña contra el indio, por lo cual pudieron partir de allí en marzo del citado año. Fíjense el fuerte interés que planteaba el sector ganadero de la provincia de Buenos Aires, que veía ante sus ojos el gran negocio de la exportación de carne, cueros a Europa, que estaban dispuestos a una batalla decisiva contra los indios que poblaban esas pampas. La columna oeste, al mando de José Félix Aldao, recorrió un territorio que había sido limpiado de aborígenes recientemente, por lo que se limitó a llegar hasta el río Colorado. La columna del centro venció al cacique Ranquel Yanquetruz y regresó rápidamente. La que hizo la mayor parte de la campaña fue la columna del este, al mando del propio Rosas. Este se estableció a orillas del río Colorado, cerca de la actual localidad de Pedro Luro, y envió 5 columnas hacia el sur y hacia el oeste, que consiguieron derrotar a los caciques más importantes. A continuación, firmó tratado de paz con otros, que secundaron hasta entonces y que se convirtieron en útiles aliados. Al año siguiente se sumaría el más importante de ellos, Calfucurá. Durante los primeros años de su segundo gobierno, la política de Rosas para con los indígenas alternaría tratados de paz y donaciones con campañas de exterminio. Solo después de la crisis que comenzó en 1839, Rosas la cambió por una política de paz permanente. Ahí había entonces claramente una dualidad en las conductas de Rosas. Por un lado guerreaba a muerte con los indígenas y por otro lado trataba de establecer tratados de paz para llegar a una convivencia que beneficiara a ambos sectores. Esto último es lo que propulsó ya en el final de su etapa en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Lo más importante que logró Rosas fue poner de su lado al ejército, a los estancieros y a la opinión pública, y el agradecimiento de las provincias de Mendoza, San Luis, Córdoba y Santa Fe, que se vieron libres de saqueos importantes por muchos años. Sin embargo, el único grupo de indios que no fue totalmente dominado, los ranqueles, siguieron siendo vistos como un problema para los habitantes de estas provincias. El precio a pagar por la paz fue sostener a las tribus amigas con entregas anuales de ganado, caballos, harina, tejidos y aguardiente. A partir de este momento, las tribus cazadoras dependieron de las entregas de alimentos y fueron consideradas por los bonaerenses como costosos parásitos del erario público, olvidando que, desde el punto de vista de Rosas. Los pagos eran un precio a pagar por el uso de territorio que ellos consideraban suyos, es decir, los indios. Esta actitud pacificadora y el cumplimiento de los pactos celebrados le ganaron a Rosas el respeto de algunos de los jefes de los indios amigos. Cuando éste asumió por segunda vez la gobernación de la provincia, el cacique Catriel de Tapalqueró declaró: Juan Manuel es mi amigo, nunca me ha engañado, yo y todos mis indios moriremos por él. Si no hubiera sido por Juan Manuel, no viviríamos como vivimos, en fraternidad con los cristianos y entre ellos. Mientras viva Juan Manuel, todos seremos felices y pasaremos una vida tranquila al lado de nuestras esposas e hijos. Todos los que están aquí pueden atestiguar que lo que Juan Manuel nos ha dicho y aconsejado ha salido bien. Esas fueron declaraciones de un cacique de Tapalqué en favor de la política de paz que había realizado ya Rosas en la última etapa de su gobierno. Vamos a escuchar una piecita musical y luego vamos a continuar con esta breve historia de Rosas, con lo cual pretendemos definir con la mayor precisión posible el pensamiento de Rosas, que no era un pensamiento estrictamente federal, pero tampoco era un pensamiento estrictamente unitario. Además, una cosa eran las ideas y otra cosa la forma de gobernar. Las ideas de Rosas eran ideas federales. Él visualizaba a la nación como una gran federación que contemplara los intereses de todas las provincias. Pero le gustaba el poder concentrado, de modo que ahí estaba la contradicción que no lograba descifrarse en su historia. Vamos a escuchar a Víctor Heredia en Desde Paso del Rey. Verde y arboledas que se pierden bajo el cielo azul, mientras pintan la mañana dos torcasas que se aman y descubres tú un perfume azul y a menta, y casi sin darte cuenta te descalzas y el rocío te acaricia como un niño. Paladeando miel cuando era feliz en Paso del Rey. Sobre tus tejados rojos se deshacen los despojos de mi juventud. Cielo de mi primavera, cantarillo que aún esperas, truco, escoba y mus. Vuelvo juventud temprana a tus grillos y a tus ranas, al amigo más querido, al adolescente herido. Velándome por una mujer en Paso del Rey. Ah,

que atacaba las casas de los opositores a Rosas, causando desmanes y agresiones físicas a quienes eran considerados opositores. Hubo unos pocos crímenes, pero por el momento no tuvieron la extensión que tendrían en el futuro. Unos meses después, llegaba Rosas de regreso a Buenos Aires y Viamonte se vio obligado a renunciar. En su lugar fue elegido Rosas, pero no aceptó porque no se le concedían las facultades extraordinarias. No se sentía capaz de gobernar, ni le interesaba hacerlo, bajo las limitaciones de un Estado de Derecho. Fue electo gobernador su amigo Manuel Vicente Massa, presidente de la legislatura. Al estallar un conflicto que se había suscitado entre Salta y Tucumán, Rosas logró que Juan Vicente Massa enviara como mediador al general Facundo Quiroga, que residía en Buenos Aires. En el trayecto, Quiroga fue emboscado y asesinado en Barranca Yaco, provincia de Córdoba, en febrero de 1835, por Santos Pérez, un sicario vinculado a los hermanos Reina Fe, que gobernaban Córdoba y que estaban relacionados con los caudillos santafesinos. La muerte de Quiroga provocó un clima de inestabilidad y violencia, por lo que Massa presentó su renuncia en marzo de ese mismo año. La legislatura llamó a Rosas para que se hiciera cargo del gobierno provincial. Rosas condicionó su aceptación a que se le otorgase la suma del poder público, por la cual la representación y ejercicio de los tres poderes del Estado recaerían en el gobernador, sin necesidad de rendir cuenta de su ejercicio. La legislatura aceptó esta imposición, dictando ese mismo día la correspondiente ley. La suma del poder público se le otorgó con el compromiso de 1. Conservar, defender y proteger la religión católica apostólica romana, 2. Sostener la causa nacional de la federación. 3. El ejercicio de la suma del poder público duraría todo el tiempo que el gobernador considere necesario. Rosas no disolvió la legislatura ni los tribunales. Por el momento, la suma del poder aparecía como la sanción legal del carácter excepcional que tenía su mandato. La naturaleza dictatorial de esa institución política afloraría más tarde, cuando Rosas hiciera uso de todo ese poder. Vamos a escuchar a Víctor Heredia en El Viejo Matías, mientras se recupera un poco mi garganta, que ya está bastante afectada. La lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén, y en un banco oscuro, mojado y mugriento, él se acomodaba su uniforme gris. Viejo Matías duerme en cualquier parte, un fantasma errante le toca la piel, pero cuando llueve sus ojos buscan la estación de chapas de paso del rey. Escuco de niños y de no tan niños, su figura triste cruzando el andén, porque nadie ha visto sus ojos cansados, la cruz del olvido temblando en sus pies. A veces murmura cosas incoherentes, habla de la guerra, imita el cañón, y otras veces ponen sus ojos un niño y acuna en sus brazos su bolso marrón. Llegan trenes repletos de obreros, se pone contento, brilla su mirar, gorrión de la tarde quiere hablar con todos y después se queda. Queda mirando las vías vacías, la luz que se pierde del tren que pasó, y después se aleja murmurando cosas, el viejo Matías, otro del lugar. Hermanos corriendo furiosos por el terraplén, y en un banco oscuro, mojado y mugriento, él se acomoda. Escuchábamos a Víctor Heredia interpretando el viejo Matías. Vamos a continuar con la historia de Juan Manuel de Rosas un poquito más, porque mi garganta no da para mucho más. De modo que no lo vamos a poder concluir en el día de hoy, sino que continuaremos con esta historia, un tercer capítulo la próxima semana. Solo diré que el asesinato de Quiroga le dio a Rosas la oportunidad única de no compartir el mando del Partido Federal, que hasta entonces lo había repartido ese mando con Quiroga y López. López, en tanto que fue protector de los Reina Fe, que fueron acusados de ser los responsables ideológicos del asesinato de Quiroga, quedó a su vez muy debilitado y moriría a mediados de 1838. Incluso los caudillos con poder propio cayeron en su órbita, como Juan Felipe Ibarra de Santiago del Estero y José Félix Aldao de Mendoza. Es decir, que el poder de Rosas se consolidaba en el bando federal. Debido a que el país no contaba por entonces con una constitución propia, su caída recién acontecida en 1853 fue la condición necesaria para su sanción. Los poderes que gozó Rosas en su segundo mandato han sido superiores a las de un presidente de facto, ya que dentro de estos poderes incluyó el de administrar justicia. Gran parte de la historiografía argentina